La Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, conformada por las granjas porcinas del estado y los rastros, cuya constante búsqueda por la excelencia no se detiene pese a la situación actual del país, expresan su principal compromiso con México al mantener la cadena de suministro durante la contingencia, surtiendo alimentos seguros y nutritivos alrededor del país. Los miembros de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora mantienen una participación activa en reuniones con el gobierno y las cámaras del estado, estableciendo comunicación permanente y coordinada con especial atención a sus disposiciones y recomendaciones. La situación actual del país representa un nuevo reto para la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora y sus miembros. La suma de esfuerzos es clave para superar las adversidades que se presentan. Siempre unidos por el bien común.